me das una oportunidad. ¿Por qué? Si como yo nunca nadie a ti te amará. Porque lo que yo siento es amor de verdad. Es cierto. Por todo lo que andan diciendo por ahí, me dices que ya no quieres saber de mí. Te vas. Yo solo quiero hacerte mucho muy feliz. Porque sé que me quieres como yo a ti. Lo siento. Sé que no soy nadie más que un triste enamorado. Un loco romántico que solo quiere estar a tu lado. Pero voy a intentarlo solo una vez más. Voy a pedirte solo una oportunidad. Si no me quieres bien, pues ¿qué más puedo hacer? Voy a llorar y solo te recordaré. Pero voy a intentarlo solo una vez más. Yo sé que tú me quieres de hace tiempo atrás. Este es nuestro momento, no lo dejes ir. Porque yo no quisiera olvidarme de ti. Una oportunidad, ¿por qué? Si como yo nunca nadie a ti te amará. Porque lo que yo siento es amor de verdad. Es cierto. Por todo lo que andan diciendo por ahí, me dices que ya no quieres saber de mí. Te vas. Yo solo quiero hacerte mucho muy feliz. Porque sé que me quieres como yo a ti. Lo siento. Sé que no soy nadie más que un triste enamorado. Un loco romántico que solo quiere estar a tu lado. Pero voy a intentarlo solo una vez más. Voy a pedirte solo una oportunidad. Si no me quieres bien, pues ¿qué más puedo hacer? Voy a llorar y solo te recordaré. Pero voy a intentarlo solo una vez más. Yo sé que tú me quieres de hace tiempo atrás. Este es nuestro momento, no lo dejes ir. Porque yo no quisiera olvidarme de ti.